aquel gentío. En medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo y se paró. Una mujer temblorosa, una mujer temblorosa, dijo a Cristo, he sido yo, que soy una mujer impura. Que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Mas al tocar tu vestido, mas al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. Hija, tu fe te ha salvado. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Si quieres tú tocar a Cristo, si quieres tú tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido para curarte, para salvarte. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente,